Vamos a presentar a quien se especializa también en esto. Estamos hablando de la importancia de la risoterapia y los beneficios, ¿no?, de la risa para la salud. Y ella justamente es docente en arte y teatro y dictó el taller de risoterapia en el Hospital Centeno de General Pico. Estoy hablando de Alexandra Siltomisic. Hola, Alexandra, bienvenida. Paula Leguizamón y Eliana Becaría te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Paula y Liliana? Buenas tardes. Muchísimas gracias por... la verdad es que me asombré esta mañana con el llamado porque es como dice Coco, si no te nombran es como que dejas de existir. Entonces, fue muy lindo porque pasaron tantos años de la experiencia del Centeno, pero bueno, es un ejemplo que siempre en cada taller nombro porque me pareció que entendieron de qué trata, lo importante es que es la risoterapia, ¿no? Y que la gente pueda hacer, digamos, la experiencia de sentarse a reír junto con un otro, ¿no? No importa si está con buena salud, no importa si está pasando una crisis, pero que también se puede reír, ¿no? Así que, bueno, estoy más que feliz que hayan llamado y que me vuelvan a recordar este momento. Totalmente, pero además... qué importante y cómo te cambia el cuerpo, sí. Cuando uno intenta, empieza a hacer este tipo de terapias y se empieza a reír un poco más. Y algunas veces creo que hasta debe hacernos reflexionar de decir, che, ¿hace no cuánto que no me río de esta manera? Sí, no era tan serio el tema, ¿no? Mira, esa es la conclusión, lo que dijiste, ¿no? Justamente... que saca a la gente cada vez que termina un taller, ¿no? Porque los talleres son recontra simples, no tienen, por lo menos la propuesta que doy, sentados en círculos, porque no sabes qué tipo de persona va a venir, si viene una persona que tiene alguna depresión, que tiene alguna persona con alguna dificultad física, no tenés, o con que haya fallecido un familiar. Entonces no conoces a la gente. Entonces la idea es trabajar desde lo sencillo, formato... fogón, digamos, círculo, y la gente llega a esta conclusión. Cuando termina el taller, dice, ¿cuánto hace que yo no me reía carcajadas? ¿Me duelen los músculos de la cara de haber abierto la boca? Bueno, ese tipo de conclusiones que no están nada mal, ¿no? Que está buenísimo. Mira, me di cuenta, me terminé de dar cuenta en la pandemia, ¿no? Tuve una experiencia muy hermosa. Yo como mucha gente la pasé sola, digamos, también tuve COVID y obviamente uno queda solo. A mí lo que más me afectó fue esa parte y hicimos una propuesta en la tele, yo soy de Junín, provincia de Buenos Aires, hicimos una propuesta donde un periodista de un canal me llamó para dar un pequeño mix en la tele para ayudar a personas, y yo dejaba mi teléfono y la gente llamaba, por si sentía sola, por si tenía, por ahí para charlar, ¿no? Y te digo la verdad que fue súper sorprendente, gente que había, se le habían fallecido nietos, bueno, momentos recontra dolorosos donde decían, mira, me sacaste una sonrisa, pensé que no me iba a volver a reír. Bueno, las devoluciones que hacían, tenés que ver lo conmovedor que eran, ¿no? Porque realmente sentía que servía, ¿no? Sí. Y sobre todo porque tiene un montón de ventajas. Tratá de reírte a carcajadas y tratá de criticar a alguien, aunque sea mentalmente. No puedes hacerlo. Una de las cosas que tiene, ¿no? Sí, otra de las cosas es que te cambia el ritmo cardíaco, otra baja las frecuencias, el bombeo de la sangre, baja el nivel de estrés, acomoda todo lo que sea lo digestivo, bueno, tiene tantas ventajas. Como que te sentís más liviana, ¿no, Alexandra? A mí me pasa por ahí cuando nos juntamos con amigas, así, o después de una situación de tentadas por ahí que nos pegamos, como que uno va, como que se descontractura, como más liviano, no sé cómo explicarlo. Sí, eso es así como lo decís, más liviana. Porque en realidad uno está todo el tiempo conteniendo emociones, conteniendo con esfínteres, esto de que ay, que todo salga perfecto, que las cosas no se me vayan de las manos, que las emociones no se escapen del lugar de donde tienen que estar. Cuando te reís a veces de la nada misma, ¿no? Exacto. La gran maestría es reírse de uno mismo. Uno es un gran ridículo, o sea, que tratando de ordenar todos los sistemas y ordenando a veces el entorno y ordenando a veces queriendo ordenar hijos, parejas, padres, ¿viste? Y cuando pasa la risa te das cuenta que no somos tan, o sea, todos de sabios, de niños y locos, todos tenemos un poco, ¿no? Sí. Así que medio como que la risa te hace recordar la parte más humana tuya, la que se puede equivocar, la que... Permitirte, exacto. Bueno, vos... Sí, te escucho. No, en los talleres justamente lo que más da risa es aquello, el equívoco, ¿viste? Mm. Lo que no sale bien, lo que no sale a tiempo. Esas cosas dan risa. No lo perfecto. Lo perfecto nunca no tiene margen a poder reírte. Como que aburre, está claro. Y esto que vos decís, y perdoná que te corte, pero porque justo lo estás diciendo en este momento, el tema de cómo han aumentado los stand-ups. La gente que cuenta su historia de vida desde todas las cosas que le han pasado, no las vamos a catalogar de malas, sino situaciones, que experiencias de cada uno, y cómo le buscan la vuelta de esto, bueno, me pasó todo esto y me río, y a vos también te puede pasar y sentirte identificado conmigo, ¿no? Esa vuelta de rosca. Sí. De hecho, las películas de humor son altamente terapéuticas, ¿no? Mira, toda esta línea del stand-up viene de haber largado la película de Patch Adam, que bueno, somos todos hijos de Patch Adam, todos los que hacemos humor, todos los que hacemos fisioterapia, yo soy paya médica también, somos todos hijos de Patch Adam, o sea, tuvo una vida bastante dramática, Patch Adam realmente, y vive todavía. Patch Adam es un ejemplo de vida porque él sabe venir a los encuentros, ahora está bastante grande, pero sabe venir en Buenos Aires cada vez que viene a ver a Paya Médicos, se cae Buenos Aires para verlo, ¿no? Porque el tipo es muy desopilante y no es para nada estructurado. Se ríe inclusive de la estructura, se ríe de la medicina, porque le parece tan ridículo el ser tan formal. O sea, fíjate que hay una escena que es preciosa de la película, que dice, están todos los residentes y mirando un caso de una mujer, y la mujer se siente súper incómoda porque parecía un bicho en un laboratorio. Y el jefe de la práctica dice, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Y salta Robert Williams y dice, ¿cómo se llama la señora, no? Como diciendo, nadie está viendo su identidad, ¿viste? Todo el mundo ve que es un caso, es una hernia, es un no sé qué. Y bueno, y también aprendí mucho de Paya Médico porque, sobre todo, hablar el lenguaje potente, hablar en positivo todo el tiempo. Viste que tenemos una frase tan tan arraigada que cuando le querés pedir algo a alguien le decís, no me alcanzás sí, el mate. Sí, totalmente. Ya le estoy diciendo un no. Sí, sí. Entonces, bueno, aprendí mucho de Paya Médico desde ahí, ¿no? Desde contener desde la mirada hasta... no hay que hacer grandes cosas para reírse, sino mirar al otro, ¿no? Y ponerse un poco en el zapato del otro también. Así que bueno, y bueno, y lo que me dio el gobernador Centeno, para mí, yo era muy pibita, tenía casi 10 años menos. Nunca había estado trabajando en un hospital, y la verdad es que esas divinas, tremendas voluntarias organizaron, creyeron que iba a ser posible, lo hicieron posible realmente, y la gente iba a tomar, vos imaginate, no te lo puedes imaginar, porque 50 personas en un Zoom tomando el taller, y a la tarde otras 50, ¿entendés? Gente repitiendo la experiencia a la tarde porque le parecía que era muy gustoso, porque le parecía que le hacía bien de verdad, porque aparte yo daba tareas, ¿viste? En la semana, por ejemplo, durante una hora, todo, de las 5 a las 6 de la tarde, no podés hablar con no, no podés decir la palabra no. Cosas que la gente decía, ¿sabes que me parece re efectivo? Cosas que vos decís. Y además que te lo hagan saber, ¿no? Que te digan, claro. Che, no, eso no se puede decir, ¿viste? Como las malas palabras. Sí, las malas palabras. Ale, y bueno, y justamente relacionado a todo esto que estás comentando, me pregunto a la hora de buscar, ¿no? Este tipo de terapias. De hecho, a nosotros con Gustavo nos costó encontrarte. ¿Por qué cuesta tanto encontrar gente que realmente se especialice en risoterapia? Que siendo tan sanadora, ¿no? Es una terapia que se utiliza mucho en Europa, que es relativamente nueva acá. ¿Por qué pasa esto? Mira, te voy a contestar como decía la China Zorrilla, cuando decía que hay como toda una historia en el teatro que la tragedia es más importante que la comedia. Y la china Zorrilla decía que la máscara de la comedia y de la tragedia tienen el mismo tamaño, ¿no? Es que siempre es como que tiene más prensa ir al psicoanalista, más prensa hacer terapia de ese tipo, ¿no? Y por ahí no te creas que está tan aceptada la terapia de la risa. Hay un yoga de la risa, hay muchísimas cosas. A mí me pasó en los dos últimos, mirá lo que te digo, hace más de 25 años que estoy dando talleres. En los dos últimos talleres me encontré dos personas, una un flaco de La Plata, pero me lo encontré en Merlo, en San Luis, que hace risoterapia, y otra señora este domingo, el 9 de julio, que está estudiando, está haciendo una formación en risoterapia. Y me pareció dos hallazgos, ¿entendés? Claro. Qué bueno que haya gente que por ahí esté siguiendo el camino, ¿viste? Porque yo creo que hay poca promoción. Exacto. Yo creo que también, eso te iba a decir, por un sí. lado, el desconocimiento, la medicina sí. tiene como otra... Todavía se le hace mucho caso a la medicina tradicional. Me parece que tiene que ver más con eso que con la prensa, más que nada, ¿no? Por eso cada vez que hay una nota en la tele, en la radio, en la televisión, hace como un ruido lindo, porque dice, no, mirá aquí, qué asombroso, y ya vemos un montón que lo venimos remando de toda la vida, ¿no? Exacto. Yo creo que es por eso, porque... es como que, viste, todavía se le recomienda a la gente que para reír o para dormir, la pastillita, viste. Exacto. Y bueno, y todo esto hace el efecto no pastilla, justamente, ¿entendés? Totalmente. Ale, y vos hablabas hoy del tema de la pandemia, ¿no? Y que te encontraste sola ahí. ¿Cómo se puede autosanarse uno con la risoterapia? ¿Cómo salías adelante, digamos? Sí. ¿Te implementás en vos misma, digo, esta técnica? Si uno, yo en realidad, si me preguntaras de verdad por qué hago el camino de la risa, porque no tuve una vida fácil, porque me pasaron en la vida cosas muy complejas, porque me tuve que resolver sola un montón de cosas, y hasta que el mejor taller de la risa que di fue un día después de separarme, donde el mundo se me había caído abajo, porque mi vida no sabía para dónde iba, ¿no? Entonces, como me di cuenta que la risa empodera, que desde la risa yo puedo decir muchas cosas que de otra manera quizás no te la pueda explicar. Y entendí que es un gran acto de valentía reírse de uno mismo, es una buena mirada, y porque no es ingenua la risa. Claro. Yo puedo, desde la risa, desde el humor, fíjate Pinti, que hace poquito que se nos fue, como decía barbaridades, como hablaba de literatura, como hablaba un montón de cosas, desde el humor. Entonces vos te reías, cuando se te acababa la risa te ponías a pensar. Digo, es tremendamente fortalecedora la risa. Desde lo terapéutico, desde lo orgánico, desde el lado que quieras, ¿no? Sí. Por eso te digo que sí, que se puede, y medio que si uno no llega a reírse de uno mismo, no tendría sentido todo esto de lo que estamos hablando. Exacto. Entonces por eso te confirmo que sí, que se puede, totalmente que se puede. Ale, bueno, y última pregunta, también preguntarte, para el que te está escuchando y quiere implementar, aunque sea desde lo básico, el tema de la parte positiva y de la risoterapia en su vida, ¿cuál sería la primera pauta que le recomendarías? Mira, lo primero que lo digo en los talleres también, es el buen trato a uno mismo, ¿sí? Viste que nos llenamos todo el día, nos damos con un caño nosotros mismos, sí, de el pensamiento. Es decir, yo no soy bueno para esto, yo no sirvo para esto, yo ya no tengo edad para eso. Entonces, el primer trabajo para hacer es mirarse al espejo desde la bondad, desde el optimismo, desde sentirse bello desde el primer minuto de la mañana. Sentirse, la primera sonrisa una se la tiene que dar a uno misma, ¿sí? Porque ese es el nivel de verdad que uno tiene, ¿sí? Entonces, ya cuando te mirás en el espejo y te decís, hoy vamos a hacer entre vos y yo un buen día, ya empezás a tener un día diferente. Totalmente. Porque vas a polarizar, o sea, si tenés intención de cambiar tu día, ¿no? Vas a polarizar todo esto que te está pasando. Lo que está complicado, lo podés llevar mejor. Pensando que esto es situación situacional, digamos, es momentáneo. Y el resto, llenarse de buenos pensamientos, rodearse de buena gente, escuchar buena música, irse a dormir, si vivís solo o sola, irse a dormir con un chiste, con una canción, con una música, con algo que te dé placer, con un chocolate. Todas esas cosas trabajan en el mundo de las endorfinas. Las endorfinas son las hormonas del bienestar, del placer, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que alimentar, las hormonas del placer. Y a veces es tan simple, cuando uno está alicaído, medio desanimado, salir a caminar, saltar, bailar, contarse con amigos optimistas. Muchas cosas que uno... Todos esos son tics, ¿sí? Como para tener óptimas las endorfinas, que uno las puede manejar, ¿sí? Hay gente que se alimenta de estar con gente que te la tire para abajo y vos lo aceptás. Bueno, hay una lista de cosas que hay que rever también, ¿no? Sí, esto que vos decías del criticar, ¿no? ¿Cómo cortás de criticar? Bueno, ahora quizás la gente va cambiando un poco, pero la queja, la crítica, como que genera más como agotamiento. Una energía que estás perdiendo en otra cosa. Exactamente. La verdad que estos tips tan básicos que nos has dicho, fundamentales, y que uno los tiene al alcance de la mano y que por poner la energía afuera no los tiene en cuenta y los pasa por alto, ¿verdad? Quiero contar al aire el deseo de volver alguna vez a hacer la experiencia en el CCN o cualquier otro hospital del lugar donde estén escuchando, es altamente positivo. De verdad que se la pasa muy bien, la gente se va endorfínica de una manera que se da cuenta que era tan simple la cosa como encontrarse. Mira, de pronto hay una experiencia muy hermosa en un pueblito muy pequeño de Italia. Mira qué inteligentes emocionales que es el pueblo, un pueblito re pequeño, donde todos los días se encuentran los vecinos 6 de la tarde, van hasta la plaza a reírse. No es que uno cuenta cuentos, el otro baila, no, se van a reír. Cuando más o menos ven que están todos, ya empiezan a reírse a carcajadas y cada uno se vuelve a su casa. Y cuando a mí me lo contaron, me lo contó una persona que estuvo ahí, digo, mirá si no están generando la propia medicina del pueblo, ¿entendés? Tal cual. Porque se están juntando primero. Es tan difícil juntar gente últimamente, costó mucho poder juntar a la gente. Sí, es verdad. ¿Con qué fin? No le vende nada, nadie le compra nada, simplemente de motus propio y de total voluntad. De decir, bueno, si esto nos hace bien, vamos, y mañana es la cita, ¿no? Sí. Me pareció súper precioso, por eso donde puedo lo cuento, porque es esa también, ¿eh? No hay que no comprar demasiado. Lo bueno es que la vez todo. Yo cuando empiezo a tratar digo, miren, no vas a aprender nada. Y me miran como es a recordar, ¿entendés? Si de niño te reías con 400 carcajadas podías dar por día. Y después, ¿qué pasó, no? Entonces, tal cual. Es un poco eso, recordarnos ese momento de la infancia donde nos reíamos tan naturalmente, ¿no? Totalmente, la inocencia. Alexandra, muchísimas gracias por esta comunicación, te mandamos un abrazo enorme y desde ya ojalá podamos tenerte pronto acá en Santa Rosa también, que se necesite mucho un poquito de estas terapias. Sí. Un abrazo enorme. Bueno, muchísimas gracias y estoy en Taller de la Risa Junín, si me quieren escribir, buscar, ya tenemos tanto, pero ahí estoy. Gracias y bueno, y un día de risa, un día que no fui, es un día perdido. Un abrazo enorme. Muchas gracias, Alexandra.